Ken Levine revolucionó el shooter moderno con ese maravilloso BioShock. Obra de culto. Nunca volveríamos a ver igual el género. Marcus Persson, o más conocido como Notch, creador del fenómeno llamado Minecraft. El videojuego actual no puede entenderse sin toda la influencia que ha traído consigo. Cambió la vida de toda una generación de jugadores. David Cage acuñó el concepto de juego interactivo, usado a veces de forma peyorativa, pero sí que logró dar una dimensión más cinematográfica al medio. Goichi Suda, el enfant terrible de la industria, histriónico, irreverente, políticamente incorrecto, una voz propia e inconformista entre tantas superproducciones. Fumito Ueda, pocos creadores han logrado impregnar de tanta sensibilidad su obra. Simbolismo, comunicación gestual y puro lirismo se dan la mano en su trabajo. Hideo Kojima, de plena actualidad con Death Stranding, su primer juego fuera del amparo económico de Konami. Amado y odiado, se ha preocupado en toda su carrera de llevar al videojuego hacia terrenos inexplorados. ¿Conseguirá volcar su ambición en Death Stranding? ¿Qué tienen en común todos estos creadores y otros tantos que lógicamente no he podido incluir en esta selección? Son personas que desde luego han nutrido sus obras, le han dado un nombre, le han dado una entidad, una voz propia, algo que contar en un mar en el que últimamente solamente nos movemos en círculos de industrias millonarias. Hoy vamos a hablar de todos ellos, aquí, en el Batallón Pluto, en un directo, en un viernes noche, y lo vamos a hacer juntos. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Este es un directo muy especial. Seguimos probando, seguimos reinventándonos. Esto no tiene nombre, porque todavía no es nada. Pero sí quería empezar a estructurar los contenidos. Hacer de estas reuniones que tenemos cada viernes, que ya de por sí son especiales, aún más mágicas, aún más especiales, y nutrirlas con ese plus, con ese algo diferente, que los que estáis al otro lado, que estoy viendo a Jojor, que estoy viendo a Idrial, a Elmes Guay, a Waylis, a Dark Lunez, a todos vosotros que podáis tener voz, poder conversar y charlar, aunque sea una horita y media, el tiempo que estemos aquí, sobre videojuegos. Vamos a pasarlo bien. Tenemos mucho contenido. Empezaba hablando de ese videojuego de autor. Ahora daremos paso porque os prometo que hoy tengo sorpresas. Sorpresas en forma de material. De material gráfico, de material informativo también, y que vosotros desde el chat vais a poder intervenir. Poquito a poco, semana a semana, iremos puliendo absolutamente todo. Pero bueno, creía que era una buena excusa. Venimos precisamente de un State of Play donde uno de los protagonistas, sin pretenderlo, ha sido Hideo Kojima, con ese tráiler tan escueto de Death Stranding que ha dejado tras de sí un mando con un diseño muy especial. Todo el mundo ha vuelto a hablar. Hideo Kojima se está pasando, está pecando de ambicioso, ya estamos de vuelta con las Kojimadas, está inflando en exceso un proyecto que de no tener su nombre quizás no recibiría tanta atención. Son preguntas que hoy imagino que no vamos a poder resolver aquí, pero sí que al menos poner la semilla, porque detrás de todo el debate, detrás de toda la controversia, se sitúa una etiqueta, una cuestión como es el juego de autor. Esto no es reciente, nos ha acompañado, yo diría que desde la creación del propio medio. Hoy vamos a verlo. Hoy es un directo distinto, que además será el último que hagamos antes de la Madrid Games Week. Ya digo que el viernes que viene no habrá directo, porque yo no estaré aquí, no estaré en mi casa. Así que vamos a intentar hoy también lanzar el caramelo, tanto para los que vayáis a ir a Madrid como para los que no, pero sí que queráis colaborar en las cosas que hacemos en el batallón, como en ese informe de misión de Lylat Wars. ¿Por qué? Porque hoy un tramo importante de este directo va a ser sobre Lilac Wars. El protagonista no voy a ser yo, va a ser mi compañero Juanjo. Y lo dejo ahí, no voy a decir nada más todavía. Son muchas cosas. Ya digo, hoy creo que es interesante porque se van acumulando durante la semana una serie de noticias que quizás a lo mejor con tanto ruido mediático, con un State of Play, con una beta de Ghost Recon Breakpoint, con tantas cosas, no nos da tiempo a comentar otras que van saliendo, se van sucediendo. Vosotros mismos visteis ese gazapo, que no es un gazapo, de empezar a escuchar el último programa, que lo publicamos el lunes, ahora os contaré por qué, aunque se puede intuir, y yo empezaba la presentación diciendo, bueno, imaginamos que todo el mundo va a estar en este momento hablando del State of Play, nosotros no. ¿Qué sucede? Nosotros grabamos el programa un domingo, como habitualmente, pero ya tenemos en la escaleta, oye, que es que el martes por la noche Sony se ha sacado de la manga, de la chistera, un formato como el State of Play. No tenemos ni idea de lo que se va a producir. Lo mismo se queda en un tráiler de The Last of Us, que bendito tráiler, también os lo digo, que lo mismo te anuncian, como decían mis compañeros, un Demon's Souls remaster. No se sabía. Y ante eso, ¿cómo compites? ¿Cómo lo afrontas? Si no tienes una bola de cristal, ni te llamas Michael Patcher. Pues nosotros lo hicimos como buenamente pudimos. Preparamos los contenidos y en lugar de sacar el programa el martes, teniendo yo ya el bruto, después de haber grabado, pensando en mi caso, esto va a salir el martes, me pongo a pensar, bueno, Sergio, ¿y si no nos metemos aquí un esfuerzo en el último momento y en lugar de sacarlo el martes, lo adelantamos al lunes y al menos rascamos con esa ambigüedad, con esa diferencia de 24 horas de decir, este contenido no sale caduco directamente? En cierta forma, creo yo que lo hemos logrado, además con esos debates, con la presencia de Atreides, que en este caso, como era una de las noticias muy interesantes sobre el derecho, sobre la licencia de los juegos digitales, creo que dio mucho juego, valga la redundancia. Y por eso, temas como el que traemos hoy en este directo conforman la otra cara de la moneda, también muy interesante, el juego de autor. Yo voy dando la bienvenida a tantos compañeros que os leo a todos. Está Higoku, que se refiere a Miyazaki como el amo. También, autor, sin lugar a dudas, ¿no? El amo es solo uno e indivisible. También tenemos a Adrián y a tantos compañeros. Fijaos, el debate sobre el juego de autor no es una cosa nueva. No sé si lo habré traído en alguna mogurred o en algún lado, porque yo hablo muchísimo todas las semanas y lógicamente los temas son finitos, llega un momento en el que te repites. Pero si no lo he hecho, quería hacerlo. Quizás no de la forma que lo vamos a plantear hoy, pero sí que al menos traerlo por una razón. Estamos bombardeados. Todos los días se publican miles de juegos en cada vez más plataformas digitales, que si Steam, Epic Store, muchísimas. Y la mayoría son juegos que pasan sin pena ni gloria, creados por una persona, por un estudio reducido de 3, de 4 y ya está. Y luego tenemos otras, tenemos Avalanche Studio, tenemos a DICE, tenemos a otras que mueven millones, que están formadas por 200 empleados y que por tanto parece lejana la etiqueta de juego de autor. Pero luego veremos si esa etiqueta, ¿quién se la pone para empezar? Si nos corresponde a nosotros, si es una cosa instaurada ya de tanto comentarlo, y si dentro de esos juegos, de un Call of Duty, por ejemplo, de un Overwatch, de un Uncharted, podemos distinguir un nombre entre la multitud que se alce, que le dé un carisma propio a esa obra. Vamos a verlo, porque al final, el juego de autor, parto de una pregunta muy tonta. ¿Acaso no todos los juegos están hechos por alguien? ¿Por qué a veces destaca y trasciende a la prensa y a los jugadores el nombre y apellido en cuestión? ¿Es porque le da un plus? ¿O a veces depende de cosas que no están en nuestra mano? Todo esto viene promovido principalmente por esta semana el caso de Hideo Kojima. No hay un autor más controvertido, más polémico a día de hoy que genere esos dos bandos. Los que piensan que todo lo que toca se convierte en oro, el rey Midas del medio, y los que creen que todos son bufonadas, llamadas de atención de alguien que lo necesita? Hago la pregunta porque puse una encuesta hace escasos minutos, podéis intervenir. Claro, el problema de esto es que si intervenís os tenéis que salir de Twitch. Os estaré esperando en cualquier caso. Fijaos la entrella tan chula que ahora he metido. Y aquí tenemos esta encuesta que he publicado hace unos minutos. Quizás no la he planteado de la mejor manera, pero ha sido un poco improvisado y no tendría que decirlo. Y es, ¿crees que se equivoca Hideo Kojima en la manera de informar sobre Death Stranding? ¿O en la forma de hacer público todas las actualizaciones, podríamos decir? He puesto tres opciones, no sé si son las más representativas, posiblemente no, pero no lo he hecho desde luego con ninguna maldad. Sí, es muy egocéntrico, no, esperemos a jugarlo, o luego una tercera vía, que esto, la idea se me ha ocurrido precisamente del State of Play, que había compañeros, creo que Dani precisamente nos decía, jo, es que yo al principio me creía todo, estaba muy entusiasmado, pero esa ilusión, ese fervor, lo he ido perdiendo conforme Kojima abría la boca y yo iba entendiendo menos del proyecto. Voy a darle F5 porque no se actualiza muy bien, pero bueno, en este caso creo que tenemos los datos ahora mismo. Podéis seguir votando, imagino que lo dejaré activo hasta que termine el directo, queda una hora. Y en 31 votos va ganando con un 42% que no, que hay que esperar a jugarlo, que a lo mejor esas declaraciones están justificadas. Pero es que luego tenemos con un 35, es que de un 42 a un 35, habla mucho de lo polarizada que está la opinión. Que dicen que sí, que es muy egocéntrico, ese concepto de la Kojimada. Y luego tenemos al que ha ido cambiando de opinión, a ese al principio no, ahora sí. Luego también han surgido preguntas, un debate dentro del debate. Por ejemplo, aquí nos decía un usuario, ¿Hideo o la prensa y los fanáticos que tienen? Porque Hideo a veces suelta una Hideo Kojimada, pero por lo general es la prensa y los fanáticos los que exacerban hasta los pedos que se tiran. Se va creando una rueda. Y es curioso porque precisamente esto va muy a colación del tema que vamos a tratar después, de los medios de comunicación, del tráfico, del clickbait, cómo al final todo se hace para engrandecer el gusto, quizás mayoritario, de un perfil de la audiencia, cómo el contenido se genera en base a ellos, se estructura, se idea, no Hideo Kojima, sino se idea ese contenido para contentarlos a ellos. ¿Qué ha pasado con este caso? Que hemos visto cómo desde el primer momento publica un tráiler que nadie entendió en aquel lejano E3 y todo el mundo estaba ansioso de responder a esas preguntas. Era una incógnita de la que nadie tenía respuesta porque Kojima ha jugado a eso. Es una carta que está en su derecho, es muy lícita, de plantear preguntas y esperar a que salga el juego para nosotros como jugadores ser capaces de encontrar la respuesta. ¿Qué pasa? Ha pasado mucho tiempo. Desde que se hizo el anuncio y se plantearon los interrogantes hasta que se va a publicar este mes de noviembre. Es tiempo que lógicamente los medios, los youtubers, los blogs, los foros han utilizado para ahí verter toda la opinión y lógicamente nosotros como usuarios vamos buscando, vamos picoteando de ella. Pero el debate no quería que fuese sobre Hideo Kojima. El debate al final se extiende al concepto de juego de autor. Y no es nuevo, pero es que no es nuevo, ni siquiera está relacionado con el propio medio, con el videojuego en sí. Sé que este paralelismo está muy trillado y sé que me vais a acusar de volver a lo mismo, pero al final hay un hermano mayor al que uno intenta mirarse, es el espejo. Lógicamente al final cada uno encontrará su camino, su naturaleza, pero el cine. Recordemos, segunda mitad del siglo XX... tenemos esas producciones que se hacían en Hollywood, muy ancladas en el establishment, en esa manera muy cuadriculada, ese modelo de que todas las películas se hacían con un molde y salían igual, una estructura muy bien definida. Y luego teníamos los que estaba empezando a brotar en Francia, la Nouvelle Vague, ahí tenemos a Truffaut, tenemos a Godard, tenemos a personas con hambre de querer hacer las cosas de otra manera, de aportar, de equivocarse, de fallar, pero de intentarlo. Cuando en el 93 se publica un juego como Doom y tenemos a personas como John Carmack, que sale públicamente a enorgullecerse de es que el videojuego, el guión en los videojuegos, es como el argumento en una película porno. Eso hoy nos resulta inconcebible, ¿no? Teniendo juegos, por ejemplo, no sé, como el último God of War, como Uncharted, como Bioshock. Pero en aquel momento tenía sentido que John Carmack dijese eso. ¿Por qué? Porque había una tradición detrás, había una trayectoria y había un dato empírico. Y es que Doom estaba funcionando como un tiro. Siento el chiste. Por tanto, parecía claro que la tendencia era esa, que lo que querían los jugadores era eso. ¿A quién le importaba una premisa jugable, un argumento, una trama? Eso te distraía de la satisfacción inmediata. Esto ocurrió en el 93, pero es que en el 87, ¿vale? Estamos hablando de 6 años antes, se publica un juego llamado Metal Gear. Un juego que precisamente era lo opuesto a Doom. Un juego donde ya veíamos una impronta. El querer parecerse, en aquel momento era parecerse, hasta encontrar su camino. Imagino que todavía sigue en esa búsqueda. ¿Y por qué ya hablábamos de Hideo Kojima como alguien diferente, como autor? ¿Es que acaso John Carmack no es autor? ¿No hizo su obra, igual que John Romero? Sí, pero en aquel momento, Kojima y otros tantos eran la excepción. La excepción a la norma. Y eso es lo que hizo que se hablase de él en términos diferentes. Esto lo comento porque, claro, ahora hay muchos creadores, hay muchos autores proponiendo cosas diferentes, pero no pueden hacer su voz escuchar. ¿Son menos autores que un Fumito Ueda? Pues no, en absoluto. Pero al final hay un componente también de marketing, o un componente de darle ese sello, esa etiqueta, esa forma de promocionar el producto, como este juego está hecho por fulanito. Esto es evidente. Fijaos, una de las críticas más claras hacia Hideo Kojima con Death Stranding ha venido por un tuit en la que él explicaba el concepto de que todos sus juegos comenzasen con aquello de Hideo Kojima Game. Suena como muy egocéntrico. Hace falta poner en los títulos de crédito iniciales y finales que el juego lo has hecho tú. ¿Es que acaso no hay otras 100 personas detrás que te han apoyado? ¿O tú has hecho todo? Y él ponía un tuit que en inglés se interpretó de aquella manera y luego ha intentado justificarse, como que al final poner a Hideo Kojima Game tiene unas implicaciones. No es que el juego sea suyo, sino que es suyo de verdad. Que él ha tenido que ver con el desarrollo de la idea, con el guión, con la premisa, con las mecánicas, con el pulir cada pequeño aspecto. Claro, todo el mundo cuando vio aquello dijo, oye, este hombre se está pasando. Una cosa es que sea un genio, un visionario, como lo queramos ver, y otra cosa es casi denigrar o invisibilizar a todo el equipo que te ha upado y te ha llevado ahí. Porque Hideo Kojima, recordemos que cuando sale de Konami no tiene nada. Tiene un habitáculo que establece como su base de operaciones y a partir de ahí empieza a contratar a gente, empieza a desplazarse por todos los puntos del globo a mirar precisamente para reclutar talentos y a raíz de todo eso puede empezar a crear Death Stranding. ¿Por qué los ningunea? ¿Por qué hace ese comentario tan innecesario? Esa es la pregunta que uno piensa. Luego ya empiezas a ver los matices. Ojo, como dice aquí el compañero Jojor, ese tuit, según he leído, tenía un problema de traducción, que en japonés sería más un desarrollado o involucrado, ¿vale? Estamos hablando de que Hideo Kojima ha participado en esas fases. En la fase de producción, de guión, de mecánicas, de gráficos. Intuyo que si hay una junta para tratar a lo mejor un tema muy específico de una animación de un personaje, él no es el que está con una tableta haciendo la animación, pero él sí que al menos se preocuparía de pasarse por esa mesa y decir, esto chicos creo que hay que cambiarlo, Porque esta mañana me he levantado y se me ha ocurrido esta idea, a ver cómo podemos integrarla. Yo imagino que, lógicamente, va por ahí esa aclaración. Pero es llamativo porque el concepto de Hideo Kojima Game no surge desde el primer juego de Kojima. Surge después de Metal Gear Solid, del primero de PlayStation. Es con el segundo cuando empieza a integrarlo. Y cuando a él le preguntaron en la revista Rolling Stone hace un par de años, porque esto, la polémica viene de ahora, pero no tanto, ¿qué significaba? ¿Qué hay detrás del Hideo Kojima Game? Más allá de lo evidente, ¿qué intentas expresar cuando un jugador, lo primero que le estás mostrando es un rótulo en grande que dice que el juego es tuyo, que has participado en todas las fases? Y me ha apuntado a la frase, porque me parece muy llamativa, y él dice, la frase de Hideo Kojima Game lo que implica es orgullo y responsabilidad en la obra. Orgullo y responsabilidad. Me parecen dos palabras cruciales que podemos asociar tanto a Kojima como a cualquier autor. Al final, es poner su nombre a la palestra. Estamos hablando de Kojima. Estamos poniendo nombre y apellido, incluso cabeza de turco, a alguien como responsable de ese proyecto. Y hay una cosa clara. El videojuego tiene muchas cosas, el videojuego como tal, como medio. Pero el autor es el que va más allá, el que no se encarga de replicar lo que ha funcionado, el que no mira tanto las cifras, el que no mira qué mecánica es tendencia en este preciso instante, sino en querer contar algo, en tener algo dentro que necesita expresar. Nadie puede acusar a Kojima de lo contrario. Creo que hay señas de identidad en todos los juegos muy presentes y que puedo poner la mano en el fuego que seguramente también estarán en Death Stranding. Hablamos de esa forma de romper con la cuarta pared, de esas escenas rompedoras, también quizás un poco fantasiosas, porque es lógico de él, ese jugar en cualquier momento con la expectativa, con lo que espera el jugador, y de repente ese giro de guión que no te esperas, y por supuesto un mensaje crítico, un mensaje político. Hideo Kojima es un autor que se moja mucho, a veces de una forma velada, y otras de una forma muy clara y directa, ¿eh? Pero hay una intención comunicativa, y creo que eso es evidente, y al final lo que estamos poniendo en alza es al autor. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, lógicamente, tienes esa exposición mediática, consigues fama, consigues reconocimiento, consigues una legión de fans, consigues que por fin tu nombre figure entre los grandes del Olimpo cada vez que alguien busca un referente, y luego también la otra cara de esa exposición, que a la hora de acusar un proyecto, como en el caso de Death Stranding, quizás hay cosas a las que estamos culpando a Kojima que no corresponderían a Kojima, pero él mismo da un paso al frente y dice, oye, Hideo Kojima Game, a lo mejor yo no he hecho esta animación del personaje orinando, pero yo he dado el visto bueno. Y como jefe, y como persona que al final pone su nombre ahí, también me hago responsable. Y a mí eso me parece un ejercicio muy importante de esto de que estamos hablando del autor. Fijaos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo en absoluto, lo del autor. La escena indie, ¿en qué consiste? La escena indie se cimenta precisamente en personas con nombre y apellido. Personas que fueron contra el sistema. Personas que a lo mejor no se sentían cómoda dentro de una oficina, dentro de alguien que te marcase unas pautas y unos patrones, y alguien que prefería el sacrificio de estar en tu casa invirtiendo horas, un crunch de manual, pero al final te lo impones tú, por hacer aquello en lo que crees. Cuando nadie cree, cuando un informe financiero te dice que eso no es viable y tú aún así sigues adelante, eso es ser autor, eso es tener creatividad y aportar con riesgo en lo que tú crees. Cuando hablamos de la escena independiente, yo creo que hay un punto de inflexión muy claro. El indie como tal ha existido toda la vida, porque así es como surgió, alguien en un garaje creando. Pero cuando realmente se pone la etiqueta, cuando se le empieza a dar cobertura y cuando alguien se convierte en abanderado, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en esto me interesa mucho la opinión de Jojor, como alguien que también está involucrado en todo esto de la informática, del proceso creativo, Jonathan Blow. Jonathan Blow con Braid en 2008, creo recordar, es un punto de inflexión. Es ese momento en el que de repente todas las miradas se centran en el trabajo de un chico que había conseguido dar la vuelta a la balanza y aportar una cosa que a priori uno no podía esperar. Y sobre todo es el momento del auge del online, de las plataformas digitales. Era un modelo de éxito, un modelo de negocio rupturista con todo lo que había y que en aquel momento todo el mundo dice, oye, vamos a darle voz a este chico, vamos a ponerle el micrófono porque igual que él, otros van a venir detrás. Y digo, si llegaron. Ahí tenemos, por ejemplo, recientemente a Toby Fox con Undertale. Pero si hablamos de juegos que han tenido más éxito, porque esto me recuerda un poco al debate de las obras de culto, que esto sí que lo tuvimos aquí en un directo. Al final hay unas condiciones que se tienen que dar para poder ponerle la etiqueta, más allá de lo que cada uno piense de forma individual. Obra de culto es aquel que ha tenido un reconocimiento posterior en el tiempo, que quizás en su día el éxito comercial fue nulo, fue un fracaso, y que se dio pues es una serie de circunstancias que llevaron a que se hable de obra de culto. ¿Ocurre igual con el juego de autor? ¿Desde el momento en el que alguien le da el botón verde y publica su juego, ya se convierte en juego de autor? ¿En un autor en sí mismo? ¿En un creador independiente? ¿O eso te lo va dando todo lo que se genera después? Si yo os digo un nombre, por ejemplo, Brendan Grimm, de PlayerUnknown. ¿PlayerUnknown es un juego de autor? Os pregunto. ¿Esto es fruto al final de una persona, de Brendan Grimm, que hace un mod para Arma 3? Y lo peta. Y a partir de ahí empieza a negociar, empieza a crecer la bola y sigue creciendo. Cuando hablamos, por ejemplo, del TOTY del año pasado, de God of War, hablamos quizás de uno de los grandes exclusivos de la marca PlayStation. No de ahora, sino desde los tiempos de Play 2. Pero hay un nombre. Hay una imagen que todos tenéis grabadas. Yo la tengo grabada. A Cory Balrog llorando, recogiendo el premio en esos Video Game Awards. Cory Balrog es un autor. Es un autor que ha conseguido volcar su visión, en este caso de la saga God of War, aquí. Voy más lejos. Estoy muy atrevido esta noche. Y os prometo que después de esto os voy a leer. Neil Druckmann, en actualidad ahora mismo por The Last of Us 2. Uncharted. Uncharted, ¿es un juego de autor? La gran mayoría me va a decir que no. ¿Por qué? Porque es un blockbuster, porque ha vendido muchísimo, porque es una exclusiva de Sony, que ha pagado, que recuerda a los grandes del blockbuster americano de cine. Pero es que al final no se puede entender Uncharted sin Neil Druckmann. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el problema. Si hablamos ¿de Overwatch? Por favor, Overwatch, Sergio. ¿De Blizzard? ¿Qué me estás contando? Overwatch es un juego que ha ganado millones, que se juega en torneos, es un juego hecho desde el principio con una hoja de ruta para que funcione y para que sea un éxito. Pero yo os digo el nombre de Jeff Kaplan y nadie puede negarme la implicación, cómo se ha volcado en ese proyecto. Es que todo eso está ahí. Gears of War, a día de hoy, que hablemos de Gears 5, responde un nombre. Y ese nombre es Rob Ferguson. Ahora seguiremos hablando de todo esto. Os voy a leer, os lo he prometido. Me gusta ver a Juanjo por aquí, por cierto. Él dice, a mí me flipan los creadores que aun sabiendo que no son los creadores de todo el producto, son capaces de poner su impronta en lo que hacen, como Ken Levine en Bioshock. Dani, yo creo que Kojima sufrió mucho al principio, no conseguía su sitio, su reconocimiento, luego dio la tecla y ahora se pasa. Él comenta que se pasa. César, yo llamaría más juegos de autor al punto en que una única persona aporta toda o la mayor parte a todo un equipo que trabaja con esa versión. Ese es mi punto en este momento, puede que al final cambie. Bueno, yo no intento convencer a nadie de nada, ¿eh? Vaya por delante, yo planteo preguntas. Jojor, supongo que al salirse de la línea es principal en el baremo y el hecho de realzar el nombre. Higoku, la línea puede llegar a ser muy difusa, pero un juego de autor yo creo que es cuando ha coordinado casi todo. Parece que hay una cosa clara, que un juego de autor es cuando el mandamás, digamos, que tiene mano dura y es el que tiene capacidad de decisión, ¿no? Que no hay detrás quizás unos gustos, unas prioridades dentro de una compañía, Electronic Arts, por ejemplo, por decir un nombre, pero podría decir cualquiera. Eso también ocurre en Nintendo, ocurre en Sony, ocurre en Microsoft, ocurre en Ubisoft. Pero es que estamos viendo que a veces es complicado. Dice Waylis, por ejemplo, Mario o Zelda, todo el mundo sabe que Miyamoto está detrás, pero no lo están mencionando cada 2x3. ¿Es el mismo autor, el Miyamoto de 2019, que el Miyamoto de 1990? ¿Es el mismo autor, el Miyamoto, que te hace un juego como Super Mario 64, que el que ahora, su rol, y por eso no se le menciona tanto, es el de productor ejecutivo cuando sale un juego, que casi, y esto es una percepción, imagino que me equivocaré o no, que casi al final el nombre de Miyamoto hoy en día yo lo interpreto como un título honorífico. Como esta persona ha aportado esta saga, esta franquicia, esta compañía, tiene que figurar ahí. Pero no tanto porque haya participado en esa creación. Al final el control o cómo uno regula su papel en según qué obras también hace que le podamos dar el nombre de autor en un momento o en otro. Dice Dani, aunque sí es cierto que Miyamoto siempre ha mencionado a su equipo como los autores, como los que merecen el mérito, incluso cuando recibió el príncipe de Asturias. Aquí creo que también tiene mucho que ver con el comportamiento o la forma de ser de cada persona. Hay a quien le gusta la fama, y eso no es malo, en absoluto. Oye, el reconocimiento, si te lo has ganado, eres libre de celebrarlo. Y otras personas que son más humilde o tímidas o introvertidas y rehuyen de todo eso. Quieren solamente crear la fama que se la lleven otros. Pero fíjate, al final, aquí hablamos siempre de los riesgos. Os voy a poner un texto que os quiero enseñar. Ya os dije que hoy voy a intentar que no salga solamente yo hablando, sino otros compañeros que han aportado. En este caso, compañero en esta casa, Adrián Suárez, hizo un texto hace un tiempo, un par de meses, que me pareció brillante. Os invito a que lo leáis en relación a lo que ocurrió con Junichi Masuda, con este Pokémon Espada, Pokémon Escudo, de si tenemos que pedir la cabeza de Masuda por no meter lo que pedía la comunidad, lo que parece que pedía la comunidad. ¿Hay que contentarla? ¿Hay que darle siempre lo que quiere? ¿El público siempre lleva la razón? Esto es como lo que se ha dicho siempre de no, el cliente siempre tiene la razón. Perdone usted, voy a sonar políticamente incorrecto, pero no es cierto. Y lo peor es que lo sabemos. Que nos gusta vivir en una mentira. Es mucho más cómodo pensar que nunca nos equivocamos. Que yo como consumidor, por pagar 70 euros, tengo derecho a exigirte lo que me dé la gana. Pero es que entonces, ¿qué buscamos de esos productos? ¿Buscamos el mismo juego una y otra vez? ¿Buscamos un Final Fantasy VII Remake en el que volvamos a hacer todo igual? Y este texto, que el nombre, el titular que puso, lógicamente no puede utilizar insultos, ahora lo pondré yo, porque creo que lo que quería decir, aquí lo pone con eufemismos, o respetamos a los autores, o se nos va a llenar el mercado de juegos cobardicas y sin visión. Otro titular, que no se podría poner, pero que es mucho más directo, hablando en plata, sería, o respetamos a los autores, o nos vamos a tomar viento, ¿vale? Lo tenéis disponible. Es un artículo, ya digo, muy cortito, donde habla precisamente de, oye, hace falta sosiego. Vamos a esperar a que salga el juego y ya después lo condenaremos. Hay que ver qué mal habéis hecho en esto o en aquello. Pero en el momento en el que alguien intenta salirse del camino estipulado, de la ruta marcada, no sé, creo que tampoco es tan malo ni tan nocivo. Pero si lo condenamos de entrada, ay, es muy preocupante, dice César. Con el Pokémon me da mucha rabia ver que todo el mundo piensa que tiene razón como cliente. Todo el mundo va con una lista de la compra y todo el mundo dice, Pokémon tendría que ser esto y esto y esto y aquello. Pero aunque sea duro, aunque continuamente nos planten la semilla del revival, de que piensan en el jugador que jugó de chico al Pokémon rojo, al azul, con su Game Boy, es que nosotros no somos el centro del universo. Hay otros chavales, nuevas generaciones, que se están criando con la saga. ¿Por qué no pueden disfrutarla? ¿Por qué no les dejamos que la disfruten como yo la pude disfrutar en su día? Sin nadie que desde arriba me dijese, no, es que tú estás jugando mal a Pokémon, porque tú no tienes acceso a esto como en mi niñez, o ya no se hacen las cosas como antes. Que le den a lo de antes. Que le den a todo lo que se ha hecho antes. Yo quiero que la gente innove y que si se tiene que equivocar, como yo ahora mismo delante de la cámara, haciendo un formato que no hemos hecho nunca, tendré que equivocarme para progresar. Si yo me planto y me conformo y participo en el statu quo, no soy autor. Soy uno más de la cadena de montaje. No entiendo el doble rasero que le exigimos a los autores, a los creadores de esas obras que si tanto nos gustan es porque un día dieron un golpe en la mesa y se atrevieron a hacerlo. Bueno, en fin, no quiero calentarme. Simplemente quiero saber qué os parece todo esto. Ahora vamos a volver a ver la encuesta, cómo va. Y vamos a seguir pasando, porque no nos vamos a quedar aquí. Ya digo que quiero que esto sea muy dinámico y no cerrarnos a un único tema. Pero sí que es cierto que precisamente en una semana en la que todo el mundo habla de Death Stranding, yo estoy deseando, y os lo digo completamente en serio, que salga ya el juego para que se deje de hablar de él o para que se hable en otros términos. ¿Y hay culpable? ¿Podemos hablar del concepto de culpa? Posiblemente sí. La tienen los medios, la tenemos nosotros que consumimos esas noticias, la tiene el propio Hideo Kojima, la tiene la propia industria que fomenta este tipo de actuaciones, este tipo de dar cobertura a esta forma de plantear los juegos. Pero son opciones y hay que respetarlas. A ver, dice Jojor, si cambian algo, mal. Si no lo cambian, también, pero mejor. Al final hay que dejarles hacer y ver qué tal, si funcionó dejarles hacer en un principio, quizás ahora también. Dani, a la gente se le olvida que eso quizá sería su juego ideal, pero quizás no sea la decisión acertada. Y digo yo, es que, claro, nosotros sabemos cuál es el juego ideal. ¿Acaso yo desde mi casa, que no he estudiado nada relacionado con videojuegos, que yo tengo mi opinión, que también es válida, por supuesto, como jugador, como consumidor, como persona que ha estado durante muchos años acercándome a esas obras? ¿Pero quién soy yo para imponerle a alguien mi verdad o decirle cómo tiene que trabajar? No lo comprendo, no lo comprendo. Adrián, claro, quien no arriesga no gana. Eso es. César, efectivamente, con Breath of the Wild la gente se queja de la innovación, por ejemplo. El cliente a veces se queja demasiado. Por ejemplo, con eso que yo considero una obra maestra. Mira, César, el caso de Breath of the Wild lo tratamos el otro día de pasada, más vosotros que yo, que no me hicisteis ni caso. Lo comprendo, porque precisamente es un juego de autor muy marcado ICO y entiendo que, bueno, quizás para verlo no atrae tanto como el jugarlo tú. Precisamente, si tenemos una obra maestra, yo también estoy de acuerdo. Breath of the Wild me parece el mejor Zelda. Claro, es que estoy midiendo muy bien mis palabras. Habrá quien me diga, Sergio, es que Ocarina of Time me encanta. También por otros motivos, por su contexto, fue importantísimo. Pero Breath of the Wild es un juego que no necesita de un nombre, de su pasado, para validar su posición y ser bueno. Si se produjo, fue precisamente porque tuvieron que fallar y equivocarse. Cuando llegamos a Skyward Sword, que tiene ideas muy buenas que conviven con otras muy malas, o muy mal ejecutadas, o muy conformistas y poco ambiciosas, es cuando te das cuenta, cuando ves que la fórmula está gastada. Si hubiéramos hecho caso al público, le hubiéramos dado un Skyward Sword 2, que todavía me acuerdo yo de la etiqueta, esos análisis de Skyward Sword, el ciudadano Kane de los videojuegos. Yo eso lo pienso y de verdad, los pelos de punta. En el momento en el que Aonuma saca Skyward Sword, deja pasar ese tiempo prudencial y todos los que jugamos decimos, oye, que quizás a lo mejor después de la euforia de la semana del lanzamiento y de pasármelo, ya no pienso igual. Es que yo a lo mejor no quiero toda mi vida hacerme el Zelda de toda la vida. A lo mejor yo no quiero ir de un punto A a un punto B, ahora nos vamos al bosque, ahora nos vamos al volcán, ahora nos vamos a la fase acuática, ahora nos vamos... ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no rompemos las convenciones de una saga tan antigua y tan longeva como Zelda? ¿Por qué no le damos la oportunidad a los fans de siempre y a los nuevos jugadores de descubrir otra faceta de lo que es Zelda? Y se hizo, y lo hicieron. Dice Dark Lunez, recordemos que con Pokémon da igual lo crítica que sea la gente, porque por mucho hate que le caiga, las ventas no decaen por ello, lo compran igual. Eso es cierto, ¿vale? Eso es totalmente cierto, da igual que... Porque al final, esto lo he dicho yo muchas veces, el decir, y va al hilo al tema que vamos a plantear ahora, el decir, no, nos quejamos públicamente en un foro de MediStation. Eso al señor japonés, al ejecutivo, le da igual porque las ventas siguen siendo buenas. Pero aún así, hay que reconocer que en Game Freak, ya sea por hartazgo de toda la vida hacer lo mismo, por demanda de la gente, por lo que sea, no lo sé, yo no estoy en la mente de ellos, están ofreciendo cambios. Con Pokémon Sol y Luna lo hicieron. Con aciertos, con fracasos, pero lo hicieron. César, el último comentario que leo, y nos vamos al segundo de los temas de esta noche, ¿vale? Que creo que también os va a gustar y es muy interesante. César, mira, el otro día estaba en un bar hablando con unos colegas que decían que Skyward Sword era el mejor Zelda, y creo que el cambiarse a sí mismo como autores es lo que crea verdaderas obras maestras. Esto va por gustos, ¿eh? El que piense que Skyward Sword es su Zelda favorito, yo es que ahí ni entro ni salgo. El otro día había un tweet en el que yo participé que... instaban a la gente a decir, ¿cuál ha sido tu juego favorito de cada año? Y yo decía que desde 2019, de momento, porque todavía quedan por salir muchas cosas, mi juego favorito era Life is Strange 2. Claro, Atreides me dice, espérate Sergio, que han salido muchas cosas, que hemos tenido Sekiro, hemos tenido Resident Evil 2 Remake, hemos tenido Kingdom Hearts, vamos a tener Death Stranding, vamos a tener Astral... Bueno, hemos tenido Astral Chain. Juego favorito. Es que yo soy el primero que cuando hagamos la gala de los Toti, yo no voy a nominar a Toti principal Life is Strange 2 por sentido común y por cordura, porque entiendo que mi opinión es mía, mis gustos personales, pero también hay que tener la capacidad como adultos de discernir mis gustos personales de lo que al final son datos empíricos. Y eso es lo que a veces cuesta, que creemos que lo nuestro es la verdad absoluta, y ni muchísimo menos. Pero vamos a pasar a otro tema porque de verdades absolutas, desde luego, va la noche. Bueno amigos, ¿por qué tengo aquí puesto el navegador? Porque esta semana, y no es la primera, esto es algo que va implícito en el propio medio, con la expansión, con esa crisis, con esa burbuja del 2.0 de la web, se ha tendido a la tiranía. A la tiranía del lector, a la tiranía de la publicidad, del tráfico. El periodista como tal cada vez se ve menos. El periodista que a pie de campo, aquí en España, en cuanto a videojuegos, lo tenemos el doble, triple de difícil, porque toda la información ya nos llega procesada, filtrada por los medios estadounidenses. Actuamos más como canarios, como pájaros, que lo que hacemos es replicar la información, que como alguien que realmente... Y esto quiero empezar el debate así... sobre el periodismo actual, sobre el clickbait, sobre qué está pasando, por qué hay tantos titulares engañosos. ¿Es que no hay buenos profesionales? Por supuesto que sí, posiblemente son los que están haciendo esas noticias. Pero quiero empezar por la función del periodista. Cuando uno se dedica al periodismo, cuando uno lo tiene en vena y tiene esas ansias de comunicar, lo hace por varios motivos. El primero, cuando todos somos pequeños, aquello que no sabemos, se lo preguntamos a nuestros padres. ¿Qué pasa? Llega un momento en la vida de toda persona, os habrá ocurrido también, que hacéis una pregunta y vuestros padres no tienen la respuesta. Tenéis dos opciones. O conformaros con la que os puedan dar, una respuesta vaga, ambigua, simplemente para zanjar la discusión del momento. O la segunda vía, que es ir fuera, descubrir, ahondar, buscar tu propia verdad. Eso es el periodismo. Y el periodismo también implica una responsabilidad social muy importante. El periodismo es darle voz a los que no la tienen. El periodismo es contrastar. El periodismo es hacer de filtro entre las instituciones, en este caso las compañías, que mandan las notas de prensa, mandan los folletos, lo que tienes que escribir, y el lector final. Sin el periodismo, el lector estaría a merced de las compañías. Que si te sacan un informe de ventas y te dicen esta plataforma ha sido la más vendida o mi juego es el mejor de los que se han lanzado, no te queda otra que creértelo, porque no habría nadie que se haya hecho las preguntas correctas. El periodismo es complicado, lleva errores. Lógicamente, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Pero hay veces en las que se utiliza como moneda de cambio, como arma arrojadiza, donde los intereses no es tanto ese componente social del que yo hablo, sino responder a los de arriba, a tu propia supervivencia, porque cuando no hay dinero para poder vivir como periodista, a veces, tristemente, miras más primero por tu bolsillo y ya luego ya tendrás tiempo de ocuparte de todo lo demás. Esto lo comento, y vamos al lío y no me entretengo, perdonad. Tenemos aquí una noticia de Kotaku, muy controvertida esta semana, de Kate Gray, que titulaba algo así como, bueno, el porno animado de videojuegos podría ser más sexy y menos asqueroso. Y en un tono de humor, esto es una nota que han publicado después y ahora entraremos a ello, en un tono de humor, digamos que era una especie como de crónica en el que la autora se metía en una página porno y veía parodias de videojuegos famosos como lo habían hecho. Y entonces, en un tono humorístico, comentaba, pues mira, hemos empezado, todo esto acompañado de imágenes que han retirado, lógicamente, porque eran muy explícitas. Hemos empezado a ver porno sobre Harry Potter, mi amigo y yo estábamos ahí pendientes, no sé qué, iba contando. Por ejemplo, aquí habla finalmente, Harry va a la habitación de las chicas y le hace una felación a Ginny, y aquí hace como un pequeño chiste sobre, bueno, sobre Ginny. Esta noticia, ¿cuál es el componente informativo? Son historias. Yo comentaba hace poco, cuando Kotaku sacó la investigación a relucir de Nicalis y demás, cómo Kotaku a día de hoy ejemplifica todo esto, esta crisis del periodismo, que es capaz, por un lado, de darte lo mejor del periodismo actual, este tipo de investigaciones, el caso de Riot Games, esas denuncias que hacen públicas, si no lo hicieran ellos, si ellos no ahondasen, si les preguntasen a los afectados, a los desarrolladores, no lo sabríamos como consumidores finales. Pero es que luego te hacen lo contrario, noticias sin ningún interés informativo. Lo peor del periodismo, la mayor basura, la sacan ellos. Esta noticia no tiene ningún tipo de interés, ni informativo, ni de entretenimiento, ni mucho menos de responsabilidad social. Es una noticia que nadie entendía, que se llevó muchísimas, pero muchísimas críticas. Tuvo que pedir perdón la chica. El propio jefe de redacción, posteriormente de esta noticia, publicó una carta de disculpa en nombre del medio, en la que hablaba de que efectivamente se equivocaron profundamente, que lo que habían hecho no lo tenían que haber hecho y que posiblemente algo falló en esos códigos o conductas de regulación antes de publicar un contenido. Todo el mundo sabe que eso primero lo revisa alguien. Alguien se encarga, un editor, de que el contenido que vas a publicar sea el adecuado, que no tenga faltas, que esté bien maquetado. De todo eso se encarga. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que esto lleva a la desinformación, a que no hay rigor. Y esa es la crítica y la disculpa que hace. Nos equivocamos porque tratamos una noticia a priori insustancial como esta, sin rigor alguno. No nos hicimos esas preguntas que yo os decía antes. Está bien que hables del porno, de las parodias de videojuegos. Puede ser interesante, puede ser incluso educativo si tienes algo que contar. Incluso el propio Stephen comenta, ¿por qué no fueron más allá? ¿Por qué no se preguntaron por qué el principal tipo de porno animado que se consume es este? ¿Por qué tiene tanta audiencia? No hicieron un trabajo de investigación, ni de periodismo, no era un reportaje, ni ningún artículo con ningún valor. Se quedaron en el chiste, en ja, ahí está Harry haciendo obscenidades con su amiga. ¿Pero por qué? ¿Por qué aparecen esos personajes ahí representados? Esa representación tan sexual, ¿por qué no ahondaron en los comentarios de esos vídeos? Y vieron el tremendo daño que hace a nuestra industria, que hace a los jóvenes, que se crean lógicamente modelos de ficción que no son reales, y por qué no dieron otra pátina a la historia que habían publicado. Muy fácil, por dos motivos. Por economía del tiempo y de recursos. Es mucho más fácil publicar una noticia sin ningún tipo de investigación detrás, sin ningún tipo de información, sin soporte. Simplemente, a ver, ¿de qué escribo hoy? Cuanto más llamativo, más sensacionalista, mejor, porque va a atraer la atención del público. Van a pinchar y van a entrar. Y efectivamente se produce. Pero aunque hay días que cuesta mucho trabajo, yo sigo creyendo que todo no vale. Todo no vale. Esto ocurre también aquí en nuestro país. Esta noticia la habéis compartido vosotros por Discord. 3D Juegos. Habrá una manifestación contra Electronic Arts en Madrid para protestar por el hándicap de FIFA 20 y sus estadísticas. El subtítulo es la primera protesta física de la historia en contra de las políticas de Electronic Arts. La primera protesta física de la historia de los videojuegos. En contra de las políticas de Electronic Arts. Tiene todos los ingredientes para que alguien pinche. ¡Wow! Esto es un punto de inflexión. La primera protesta que se va a hacer realmente en las oficinas. Y encima, Electronic Arts, que es vilipendiada por todo el mundo. Si no es por FIFA, por lo que sea. Por Battlefront, por los micropagos. Vas bajando. Bueno, este tipo de manifestación me parece interesante. ¿En qué se basa? ¿Quién la ha organizado? ¿Qué organización? ¿De dónde proviene la iniciativa? Porque imagino que si se ha hecho una noticia es porque habrán recogido firmas, porque irán 200 personas, porque quizás alguien ha tenido un altavoz o una figura relevante en el mundo del FIFA. Bueno, pues aquí leemos la invitación a luchar por un simulador de fútbol limpio y justo este viernes 4 de octubre. Ya se habrá producido. No ha habido ninguna noticia de cómo ha acabado aquello. Imagino que porque no ha ido nadie. Podéis llevar las pancartas que queráis, invitan desde su comunicado publicado en los foros de 3D Juegos. Se ha creado una noticia difundida hasta la extenuación. Es una mentira repetida 100 veces que luego medios como Vandal, como Meristation, y esto me parece más fuerte, como el diario.es, han replicado. ¿Sabéis lo difícil que es salir en un medio como 3D Juegos? ¿Sabéis lo que es que un creador como Tony, cuando hizo About Elise, pero como tantos otros, a lo mejor vosotros tenéis un proyecto relacionado con videojuegos, os invito a que hagáis la prueba. Mandadle una nota de prensa al correo que ellos tienen. No os van a hacer ni puñetero caso. Ni caso es que ni siquiera os van a decir que no. Es que no lo van a leer. Y han hecho una noticia basada en los foros que ellos tienen. La noticia. Esta es la publicación, ¿vale? Esta es la publicación donde la única referencia que tenemos es un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Ves los comentarios y nadie se lo toma en serio. Supongo y espero que esto será una broma. Estaría bien que ya que vais a Madrid hicierais otra manifestación en la puerta del Congreso. Hay que correr como Naruto en referencia a lo de Alien, a lo que ha ocurrido en el Área 51, que es igual. Es que no habrá ido nadie. Nadie se lo toma en serio. ¿Cómo están las cabezas? Ja, ja, ja, ja, ja. Yo pongo los globos, otro, ta, ta, ta. Si esto no es un fake, recomiendo al creador que no sé qué. Y los únicos que se lo han tomado en serio son los que tenían la responsabilidad de contrastar. Si tú quieres difundirlo, que me parece una acción como tantas otras, ¿Por qué no te has puesto en contacto con el creador? ¿Lo has entrevistado? ¿Te has encargado de averiguar de si había un sustento y una base? Un fundamento detrás, no un grupo de WhatsApp. Es que cualquiera de vosotros puede abrir un post y si habla sobre FIFA o habla de que vuestro gato lo han matado mientras jugabais en Fortnite, va a salir en portada. Y ese chico que se ha matado de trabajar por un juego, es que ni lo van a abrir el correo, ni lo van a abrir. 3D Juegos, Vandal, eldiario.es, tantas otras, Meristation, muchísimas, la que podáis imaginar. Y esta es la realidad. ¿Por qué se hace? Porque genera tráfico. Genera tráfico. Y somos responsables todos. Cuando vosotros, y no quiero ir en plan padre regañando, pero cuando vosotros compartís la noticia, aunque sea para criticarla, es que a ellos les interesa. Da igual que lo hagáis con buena fe o mala fe. Que entréis para ponerlos verdes o para ensalzarlos. Cuando compartís la noticia por Discord y un compañero entra, es un clic que le estáis regalando a alguien que no lo merece. ¿Qué ocurre? Estos medios luego publicarán una entrevista sobre un tema interesantísimo y no lo leerá nadie. ¿Por qué? Porque no hay interés. Interesa más cumplir con la cuota, hacemos la entrevista y que luego si la gente nos acusa de que no hacemos nuestro trabajo, no, hicimos una entrevista. ¿Vale? Pero es que el tratamiento que le habéis dado a la maldita manifestación del FIFA no es la misma que le habéis dado a ese juego indie que habéis tratado de pasada. Por cumplir, por fichar y ya está. Repito, yo no estoy aquí para criticar porque yo me meto también en la situación. Y repito, esto al final responde a una situación de una pobreza en cuanto a la profesión, una precariedad sorprendente. No voy a volver a lo mismo porque lo comenté la semana pasada, el jueves, y está ese directo ahí registrado. Pero uno piensa, ¿por qué se hace todo esto? Os voy a poner un vídeo, lo habréis visto todos. Bueno, antes quiero compartir esto, lo puse por Twitter. Esto es muy importante. Si el 10% de los usuarios... Estos son datos demostrados, por varios grupos periodísticos, varias empresas de comunicación. Después de muchos estudios, de muchos informes, se ha llegado a la conclusión de que el 10% de los usuarios que entran en tu página te aportan el 75, 74% de los beneficios. Y uno piensa, si ese 10% te está dando el 75% de las ganancias, ¿por qué se invierte tanto tiempo en contentar, en atraer, en cautivar al otro 90%? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Yo lo comentaba. Hay un compañero, es amigo mío de la infancia, ¿vale? Sergio. Él le ha estudiado empresariales, pero vamos. Al final su razonamiento es el lógico, intuyo, si no vives en el mundo de Yuppie o en el mundo utópico en el que realmente todo el mundo respeta su trabajo y hay una moral un poquito más justa. Él comentaba, imagina que generas 1 millón con la publicidad, de ese 1 millón, 750.000 lo genera el 10% y 250.000 el 90% restante. La pregunta es, ¿renta? Si lo hacen, ¿será que sí? Además de que haciendo contenido para atraer a más gente, consigues a más usuarios y uno de cada 10 de estos nuevos usuarios serán del 10% que genera el 75% del beneficio. Es decir, aquí estamos hablando también de necesitas más. Sin una comunidad como esta, como el Batallón Pluto, nosotros no somos los más grandes en el mundo del podcast, ni de YouTube, ni de nada. Nosotros tenemos un 10%. Que sois los que estáis viendo ahora mismo este directo o lo veréis en diferido. Si nosotros hiciéramos contenido para el otro 90%, como hacen otros portales, muy lícitamente, porque al final la información tiene que haber para todo el mundo. El que se quiere informar de una determinada manera, oye, es que al público se le educa. Bueno, Folke, muchas gracias por seguirnos. Al público se le educa. Eso es imprescindible, esto es una cosa muy clara. El público, la audiencia consume lo que tú le das. Y esto es un trabajo que hay que ir rodando poquito a poco, poquito a poco. No se consigue en un día. Posiblemente al principio te vas a chocar contra un muro. Pero en el momento en el que tú brindas esa información, si nosotros en el Batallón Pluto hacemos un podcast hablando del Fortnite sin tener nosotros ni idea, porque oye, el que se dedica a subir del Fortnite se le da bien y controla, oye, es que yo no tengo ningún problema con el juego. Le ha tocado ser la cabeza de turco de que es el que ahora está de moda, pero podría ser otro, o del LOL, o de lo que sea. Es ilógico. Es que, ¿para qué te vas a vender al mejor postor? ¿No es mejor tener una audiencia pequeña pero fiel? ¿No es lo que están haciendo medios porque no les ha quedado otra? ¿Cómo? Mundo Gamers, que ha sacado su Patreon. O como Anite, por ejemplo, también, que estará por aquí, imagino. Es decir, se han dado cuenta de que los tiempos que corren, si quieren seguir fiel a su forma de pensar, de crear, y valilo con lo de los juegos de autor, de tener tu propia visión de lo que es el periodismo, no te queda otra que aferrarte a los pocos o muchos que creen como tú en esto. Porque los demás, los que se dedican a hacer sorteos, por ejemplo, para que la gente entre, ese público es público volátil. Está hoy, mañana se va. Van picoteando. Cuando tú publicas noticias, son humillantes. Es que es humillante. Como esta, descubren una sencilla forma de jugar a Nintendo Switch en la televisión. Una sencilla forma de jugar. ¿Cuál será esa sencilla forma de jugar? A lo mejor han creado algún aparatito que lo enchufas por abajo, o una capturadora, o... Este es, amigos, la sencilla forma de jugar. Esta es la sencilla forma de jugar. Esto es que, mira que me ofende y no debería ofenderme. Esto es trataros como imbéciles. Esto es reírse de vosotros. Y algunos, y repito, cada uno que haga lo que quiera, yo también estoy en mi libertad de opinar. Y algunos entran. Y algunos reconocen que lo que quieren es esto. Que lo que quieren son noticias que no valen para nada. Mientras existan ambos, tristemente no vamos a poder acabar con el 90% de las personas que lo consumen. Pero ese 10%, quizás sí podemos hacer algo. Quizás lo que crean estos contenidos son los que tienen agarrados al 90%. Si estos que pueden hacer algo, que tienen un montón de seguidores, un montón de todo, si se lo propusieran cambiar, poquito a poco, no sería mañana ni pasado. Pero dentro de un tiempo, se podría cambiar la situación. Si esta gente no robase contenido de compañeros de profesión, que eso es lamentable, si esta gente no fuera acusada de haber manipulado sorteos, yo no podría decir lo que digo. Y es, de verdad, tampoco orgullo, tan poca imagen tenéis de vosotros mismos, y no me refiero a los que me estáis viendo, que queréis esto, que entráis y admitís que sois ovejas. Yo cuando veo noticias como, no, es que ha habido un atraco y es noticia porque el atracador tenía en el móvil instalado Pokémon Go. Me hace perder la fe en la humanidad. Es muy duro luchar contra esto. Muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro. Pero hay gente que lo hace. Al margen de gustos personales. Anite. Mundo Gamers. Muchísimas otras. No quiero quedarme solo con lo malo, ¿eh? Y esto no es solamente de los medios especializados. Y ahora vamos a una cosa más alegre, ¿eh? Pero antes... Otro que ha sido noticia, es que ha sido una semana de la desinformación absoluta. A partir de hoy, Televisión Española, ¿vale? Televisión Española, para el que a lo mejor no sea español y no sepa de qué va la vaina, es nuestra cadena pública, la cadena que financian los españoles, donde se supone que tienen que hacer más que nadie un servicio público, un servicio de responsabilidad social. Veamos lo que comentaban precisamente... con el tema de las adicciones. Espero que no me chapen el vídeo. Vamos allá. adicción unos estímulos muy fuertes de estar en casa con los videojuegos. Hay unos videojuegos online que están, son ahora la última moda, que están compitiendo y hay, bueno, y ganas y vas por puntos. Al final son esas pequeñas apuestas online del videojuego doméstico y casero que los chiquillos están enganchadísimos. Bueno, pero tú no apuestas, pero claro, hay un códice antes que no apuestas dinero. Yo también puedo estar todo el día jugando a Pero perdona, atención a esto. Estás despertando toda la excitación, la adrenalina, y te estás enganchando a esa competición, esa rivalidad. Carolina, Carolina, atención padres, porque... Sí. Ella tiene un ejemplo. Es que muy yo decía bueno. un ejemplo claro, y el otro día hablaba justo de esto, porque lo que yo decía de esa evolución del juego en un grupo decía, ya, pero mi hijo no apuesta. Y yo le decía, ya, pero ¿tu hijo te ha pedido alguna vez la tarjeta de crédito para comprar armas en un videojuego? Claro. Sí. ¿Cómo? Adicción o una. Bueno, creo que es suficiente. A ver, yo creo que es importante, lógicamente, avisar de que estas cosas se producen. Cuando nos enteramos del caso de un padre que le ha llegado una notificación, un extracto del banco de que su hijo se ha gastado un dineral sin saberlo en el Candy Crush, lógicamente hace falta información, pero hace falta información veraz y prudencia y por supuesto rigor. No se puede desinformar ni utilizar la alarma social para generar audiencia. Asustar no vale para nada. El miedo es muy visceral. El miedo se apodera de las personas y hacen que no piensen con claridad. Realmente, sí, esos padres, si estas personas que se supone que están ahí porque son expertos, que este no es el caso, son tertulianos, lo cual me parece más preocupante, se informasen, se preocupasen de ahondar y de realmente ver lo que ocurre, quizás el foco no sería solamente el videojuego, que podemos hablar de los micropagos, sería un debate interesante. Pero ¿qué pasa con las casas de apuestas? ¿Qué pasa cuando este programa se va a negro y pone un anuncio de casa de apuestas? Si no este, porque a lo mejor es de Televisión Española, ocurre en Antena 3, en 4, en Telecinco, en La Sexta, cuando un famoso te está diciendo que te apuntes al bingo online. Es que es tan ridículo, pero es más fácil acusar una pantalla, acusar a lo que desconocen, acusar a lo que les resulta ajeno, y realmente les produce miedo lo desconocido, la desinformación. Su propia ignorancia es la que hace que hablen así. Es difícil, como digo, luchar contra todo esto. No tenemos armas para hacerlo. Ellos son los que podrían hacer que la situación tornase, se volviese de otra manera. Y no ocurre. No sé vosotros qué pensáis de todo esto, ¿vale? Quiero daros paso antes de pasar a otro bloque un poco más optimista. Dice Arctic, que yo sepa, casas de apuestas ha habido siempre. Efectivamente, ha habido siempre. Pero precisamente en tiempos de crisis, yo no sé si os habéis dado cuenta, antes no se veían tantos anuncios como ahora de casas de apuestas. Es que ahora, vamos, ahora, desde hace un par de años, es que lo tienes en la cara. Y el otro día entrevistaban a un chaval, precisamente en un reportaje que hacían, y el chaval lo explicaba de una forma muy clara. ¿Por qué se va a una casa de apuestas? Porque precisamente cuando no hay dinero, te vas a la casa de apuestas, que te ponen el fútbol de pago gratis, que te ponen una caña por delante, te ponen tu aire acondicionado para que te aclimates y gastes dinero. Es el lugar en el que más cómodo estás. Es el lugar en el que la juventud ahora mismo puede reunirse sin tener que hacer frente a esa crisis que estamos padeciendo. Y nadie se alarma. Y tú te ves al famoso de turno de televisión hacer esos anuncios. Y yo me pregunto, ¿es que esa persona está a favor de la ludopatía? Si tú le pusieras un micrófono y se lo preguntases abiertamente, te diría que no. Te diría, yo la ludopatía no la apoyo, esto es diferente. ¿En qué es diferente? ¿En poner una cara así, contento, y venderles el casino online? Es ridículo. Dani, es que encima el tema central de la tertulia eran las casas de apuestas, pero hablemos de videojuegos, que vende más. A veces pienso que a la tele le interesa desprestigiar a los videojuegos porque les quitan visualizaciones por eso de tener la tele ocupada. César, internet y videojuegos, que van de la mano. Bueno, dice Hope, pues nada, no hay bits. Así como apoyo yo el canal, yo esto de los bits, lo siento Hope, no sé cómo funciona, soy un streamer muy raro. Yo simplemente pongo la cámara y vosotros disfrutad. Lo único que podéis hacer es o suscribiros en el botón de arriba, que os lo agradecería eternamente, o simplemente verme. Artic, ¿dónde es donde más casas de apuestas hay? Pues en barrios pobres, donde el mío. Muy interesante el comentario. Donde la esperanza de un dinero que uno no tiene está ahí, el aprovecharse de la necesidad de la gente. Eso es. Precisamente estamos a viernes 27 de septiembre, día del lanzamiento de FIFA, que tiene relación con todo esto, ¿no? Precisamente el directo de hoy se han dado los astros para que hablemos de Hideo Kojima y sea noticia esta semana. Hablemos de los micropagos y sea noticia por el FIFA y hablemos de estas cosas. Pero vamos a una cosa más positiva, porque este domingo vamos a hacer un especial, un informe de misión sobre un juego muy querido en esta casa, muy querido por alguien en concreto como es Tony. Lilith Wars. En fin, ¿qué decir de Lilith Wars? Lo diremos sin duda el domingo. Y lo vamos a pasar bien. Y yo quería cerrar este directo. Digo cerrar, pero todavía nos queda un rato largo, ¿eh? No, no os preocupéis. Pero compartiendo ese otro lado que posiblemente un formato como es el podcast no nos permite. No puedo poner una cámara y mostraros cosas. No podemos hablar a lo mejor de recuerdos cuando estamos acotados a grabar en 2 horas, en un informe de misión. Quiero saber vosotros qué pensáis de este juego de Nintendo 64, si lo jugasteis en su día, si no, todo eso. ¿Por qué? Porque lo conformamos todos, un programa como ese. Es crucial vuestra participación. Nos han llegado audios en info@elbatallonpluto.com. Algún que otro comentario, pero sigo queriendo más, porque sé que muchos no habéis dado el paso. Esta noche, cuando acabemos el directo, podéis jugar a Lilith Wars. Podéis coger un emulador y jugar al original de Nintendo 64, o a lo mejor si lo tenéis en la estantería del fondo, sacar vuestra versión de 3DS y jugar al remake. ¿Por qué? Porque esta noche es la noche de la magia, la noche en la que lo podéis pasar, y mañana sábado, que es el último día que aceptamos audios, mañana por la noche, tenéis todavía 24 horas, por favor, participad, que si no os mato. El día que hagáis eso, que juguéis, que nos mandéis un audio porque va a ser muy divertido. Ahora yo no voy a ser el protagonista, ya lo he sido toda la noche. Y de verdad que no es cuestión de egocentrismo, no soy un Kojima de la vida, como muchos dirían. Es simplemente que, bueno, al final, en todo proyecto hay una cara visible, y en este caso soy yo. Mira que yo lucho, porque los demás también. Está Juanjo por ahí, Juanjo va a tener mucha actividad ahora en este momento. Dice Artic, lo dije el otro día, Sergio, pero pasó desapercibido. Lo vi después en la difusión, en la redifusión. ¿Por qué no te dejas la barba, Sergio? Únete al club. Es que no me gusta la barba, lo siento, es que la detesto, no me gusta la barba. Hay personas que les queda bien y personas a las que no. Yo quiero aparentar la edad que tengo, que ya es difícil. Sí que me he dejado perilla en alguna ocasión, pero ahora mismo no, ahora mismo estoy sin nada. Y mañana me tengo que afeitar, por cierto. Ahora que hemos aligerado un poco después de noticias tan negativas, ha llegado el momento, chicos. Vamos a hablar de un clásico, vamos a hablar de un juego que fue músculo técnico de la consola y punto de inflexión para la propia saga. Siempre ha sido considerada, como decía Juanjo en su día, una saga de segunda dentro de Nintendo, pero muy especial. Estamos hablando, por supuesto, de Lilith Wars. Vamos a ver un vídeo que nos ha preparado Juanjo. He's invaded the Lilith system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Starfox! Starfox 64. Así se conoció en Norteamérica, aquí nos llegó como Lilith Wars 1997. Un año muy especial para algunos, porque tenían en su consola un juego como este. Una explosión de colores, un músculo técnico como comentaba anteriormente, un juego que realmente era la envidia, que demostraba ese potencial que no habían conseguido años antes en Super Nintendo. Este Lilith Wars sabemos que recoge ideas de esas cenizas del fallido Star Fox 2. Un juego muy especial para personas como Tony. Hoy vamos a hablar de este clásico atemporal, un juego que ya digo, nos lo puso en bandeja Tony y nos dijo, mira, a mí me da igual cómo hagáis la hoja de ruta de todo el año, de las cosas que tengáis, de enero, febrero, pero un mes tiene que ser para Lylat Wars, para algo de Star Fox, me da igual lo que sea. Así estaba él de desesperado de que hablásemos de Star Fox. Y le dije, vale, hablamos de Star Fox, hablamos de Lylat Wars. Yo al principio quise hablar del original de Super Nintendo, pero entre todos me hicieron cambiar de opinión. ¿Por qué? Ya lo he contado en otra ocasión. Yo soy muy de esa parte informativa y a veces me equivoco, ¿no? Y peco de mirar solamente por eso, porque posiblemente es un hecho, los recuerdos de todo el mundo, el primer contacto con Fox McCloud se produjo en Nintendo 64, no en Super Nintendo. Y la historia también es apasionante y muy interesante. Pero hoy vamos a aportar ese otro lado, ese complemento, el refuerzo de lo que veremos, de lo que escucharéis el próximo martes. Lo he estado cebando. Vamos con el vídeo que nos ha preparado Juanjo, el que ha podido tener en estas manos, en las suyas, el original, el auténtico, en su caja de cartón. El poder sacarlo, el poder soplar el cartucho, introducirlo en Nintendo 64 y degustarlo. Es un lujo que no muchos han podido. Yo no puedo, de hecho, he tenido que jugar en emulador. Pero vamos a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era comprar ese juego, llevártelo a casa, desprecintarlo y ver qué había en sus entrañas? Hola, muy buenas a todos. Yo soy Juanjo, del Batallón Pluto, y estamos ante un nuevo vídeo, en esta ocasión un vídeo dedicado al especial Informe de Visión sobre Lylat Wars o Star Fox 64, si no te encuentras en Europa, ya que Lylat Wars fue el nombre con el que se adoptó a esta versión PAL europea debido a problemas con el copyright y tal que tuvo Nintendo y tuvo que hacer esta triquiñuela para poder conseguir este juego en Europa. Bueno, el caso es que, como veis, como complemento a este informe de emisión, hemos pensado que sería interesante que, ya que tengo la posibilidad de enseñar una versión que está bastante bien, una edición bastante bien del juego, porque como podéis ver, esta caja, y veis el tamaño que tiene, es la edición del juego PAL en España. La verdad es que desconozco si este mismo juego se vendía en igual formato en otros territorios que no fuera PAL. Sí sé que en Europa es así, ya que el manual de instrucciones y otro tipo de cosas que ahora iremos viendo está en varios idiomas, así que entiendo que esto se comercializó de esta manera por el continente europeo. ¿Por qué se hizo en este gran formato o en esta caja así? Pues por esto, por lo que es el Rumble, lo enseño, el Rumble, perdón por la iluminación, Rumble Pack. ¿Veis? Este aparato de aquí era el que permitía hacer que el mando de Nintendo 64 tuviera vibración. Y este juego, como pone aquí en perfecto castellano, no sé si lo podréis leer, pone diseñado para utilizarse con el accesorio Nintendo 64 Rumble Pack, ¿vale? Entonces la idea era vender el juego con el aparato. De esa manera conseguían introducir, pienso yo, hacer este especie de caballo de Troya donde el periférico fuera utilizado y la gente, pues, porque se podía comprar, quiero recordar, el Rumble Pack de manera independiente y de esta manera, pues, ir introduciendo el aparato en los usuarios, ya que yo diría que si no era el primero, es de los primeros mandos que podían incluir esta función, aunque fuera de una manera opcional. Bueno, vamos a pasar a ver el contenido del aparato, aunque de la caja, aunque primero veremos, pues eso, aquí las típicas disclaimer y tal. Como veis, está en bastante buen estado. No es la mía original, yo no tuve este juego así. Este juego lo tuvo mi primo David. ¿Veis aquí? Qué bonito el grupo. Mi primo David fue el que se lo compró. Y gracias a ello, pues yo cuando pude, pues lo adquirí. Bastante después, por supuesto, pero mirad qué bien está esta edición. Bueno, por este lateral veis nada, aquí se ve la nave. Y esta parte de atrás, que como veis está bastante bien con su explicación. Después aquí lo que he explicado, veis, perdón, la iluminación, cómo se ve el mando y el Rumble Pack encastrado por esta bahía de expansión que tenía por detrás, que no solo se usaba para esto en el mando, ¿vale? Y nada, pues aquí tenéis diferentes pantallas donde podéis ir viendo un poquito cómo se discurría el juego. Y nada, vamos a empezar por, o vamos a proseguir abriendo la caja y vemos el contenido interior. Bueno, pues si ahora si abrimos por aquí y hacemos esto, es que no quiero sacarlo todo, quiero sacar primero el contenido. Y aquí, como podéis ver, estaba el juego. Voy a sacarlo de su bolsita, el cartucho en sí. Bueno, esto supongo que el que haya visto cartucho de Nintendo 64 no es nada del otro mundo, no es nada nuevo. Una imagen que yo creo que no hace justicia al juego, no sé por qué pusieron este roboto. Ahí es un enemigo que además sale en la primera fase, que coge como unas palos o algo así, metálico, grande, alargado y lo lanza. No tiene mucho sentido que saliera esto, pero bueno, es lo que eligieron. Y aquí el motivo de la caja tan grande, que es este Rumble Pack del que he hablado. Y nada, pues aquí lo tendríais. Es el logotipo de Nintendo 64. Esto pues no tiene mucho más. Va con sus pilas aquí. Yo tengo la mía expuesta. Y pues nada, esto sería encastrarlo por la bahía de expansión. Lo veis por aquí, la parte de atrás del mando. Se encastraría y ya directamente vibraría cuando fuera necesario. Una cosa que hoy día es de lo más normal del mundo y nada novedoso, pero que en su momento, pues imaginad lo que supuso esto en la jugabilidad. Bueno, y ahora pues seguimos y a ver qué tenemos por aquí. Observad lo que ya se va viendo, observad y wow. ¿Algo más? ¿Quiero recordar? Sí. ¿Vale? Tenemos aquí esto que también es algo muy típico del momento y es, si podéis ver, el típico, fijaros la publicidad de Game Boy en este caso, los classics que tendríamos, pues Zelda Link's Awakening, ojo, está ahora súper, súper de moda porque hemos tenido hace poco este remake que ha salido para Switch. Donkey Kong Land, Super Mario Land, Super Mario Land 2, juegazo, uno de los grandes plataformas del momento, Kirby's Dream Land y Wario Land. Las diferentes ediciones de colores que se vendían como algo muy novedoso, Street Fighter en Game Boy, ojo, ojímetro. Después esta galería de clásicos de Game & Watch, Donkey Kong Land 3, James Bond 007... Tetris, el magnífico Tetris, se vendía. Tetris Plus, ojo, Tetris Plus. Y Soccer, que bueno, que a saber, un juego de soccer de fútbol en la Game Boy Pocket, en este caso, que estaban anunciando. No sé yo. Bueno, pues ya veis esto, y por aquí el plato fuerte, que era, pues eso, la publicidad de Nintendo 64. Lo mismo, ¿vale? Que pues ya tenían sus diferentes anuncios, Super Mario 64, Mario Kart 64, el primer Mario Kart potente, porque el de Super Nintendo, aunque es un juego muy bueno, muy recordable y tal, no tuvo el nivel que tuvo este, creo yo. Este juego hizo mucha afición. Aquí Aitor estará súper contento, Banjo-Kazooie, aquí también lo tenemos, un homenaje. En aquella época, juego totalmente de Nintendo. GoldenEye 007, de los primeros shooters divertidos para... shooter en primera persona, divertidos para consola. Por supuesto, tenemos aquí la propia publicidad de Light Wars. Yoshi's Island 64, la continuación del juego de Super Nintendo. Y después tenemos Blast Corps. Este quiero recordar que era de destruir cosas. Creo que era este juego, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Creo que sí, que era de destruir cosas. Bomberman 64, Star Wars Shadow of the Empire, Pilot Wing 64, Wave Race 64 y Killer Instinct. como podéis ver, publicidad típica de la época, que esto molaba mucho, y por esto son las cosas que uno echa de menos, las ediciones antiguas de juego. Por eso los abuelunos hablamos lo que hablamos y decimos lo que decimos, porque todo esto pues, es recordado con mucho cariño. Y no digo nada del libro de instrucciones, que bueno, como podéis ver, viene en muchos idiomas, alemán, francés, italiano, castellano, inglés, y bueno, en diferentes idiomas que ya no podría decir cuáles son. Y nada, pues mira, acabo de abrir justo por el que era el de castellano, así que ya directamente, bueno, notizie, esto yo creo que es italiano, y aquí sería el mando en castellano. Aquí, como veis, los disclaimers típicos, el contenido, un prólogo donde te hacen una historia bastante, bastante guay, te van explicando pequeños compases, tampoco la historia de Star Fox no es ninguna locura, pero el caso es que aquí pues te hacen un pequeño resumen interesante, aquí una explicación de los controles, el modo scroll, las formaciones abiertas, los personajes, ojo, ojito, Fox McCloud, Sleepy, Falco Lombardi, Pepe, y después los robots, el tanque, estos son los vehículos, el Airwing, aquí, el submarino que también se podía coger, y el Great Fox, ¿no? Que era como si dijéramos la nave nodriza, que es la que sale también en la caja. Bueno, y después tenemos por aquí, seguiremos pasando un poco las opciones que tenemos, el manual, los textos en pantalla, cómo funcionan y cuál es la acción de cada cosa, caminos a Venom, es decir, cómo se juega el juego, porque esto es muy importante en el juego, el mapa del sistema Lylat, que es el que da nombre, el sistema es el que da nombre al juego. Y también tenemos más explicaciones de objetos, anillos, acciones especiales, el morio de varios jugadores, creo que se llamaba All Range Mode, puede ser. El caso es que, si podéis ver aquí, se partía la pantalla en cuatro, que eso era para verlo, jugaba una tele pequeña con una pantalla de tubo, con una pantalla partida en cuatro, y entonces cada uno manejaba un personaje en una zona cerrada. Era bastante interesante, había un Battle Royale, ojo a esto, quiero que veáis esto. Nadie inventó el Battle Royale antes que Nintendo. Battle Royale. Lo que se descubre, chicos. Y nada, Time Trial, Match, y después aquí pues tenemos instrucciones del Rumble Pack, de cómo se usa, la ilustración de cómo se encastra en el mando, las pilas, etcétera, etcétera. Solucionador de problemas, ojo, muy interesante. Y nada, una manera de hacerte saber cómo acceder al Club Nintendo, una parte para rellenar la garantía, y ya, pues poco más, ¿no? Ya aquí se han ahorrado una parte que podemos ir al final y verla, que son las notas. Algo tan típico que ahora mismo nadie sabe ni lo que es en la época de ahora, pero antiguamente era muy típico tener en los libros de instrucciones unas zonas de anotaciones para que uno pusiera sus trucos, sus secretos, sus guías, etcétera, etcétera. Entonces esto era algo que se solía rellenar. Yo por suerte pude conseguir esta edición que, como veis, está prácticamente nueva, está muy bien, y para mí esto, pues yo jugué muchísimo a este juego gracias a mi primo y la verdad es que era un juego que siempre quise tener y cuando pude pues lo conseguí y nada, pues aquí os lo he enseñado. Solo decir que Nintendo solía hacer esto de poner los juegos en formato tan grande, tan grandísimo. En varias ocasiones, no os lo hizo solo con esta consola, también pasó con Super Nintendo, creo recordar que con Secret of Evermore y con Illusion of Time también tenía unas cajas bastante grandes, unas ediciones muy chulas, y entonces todo esto es una especie de iconografía de Nintendo que era como algo muy especial, algo muy bonito y que se guarda con mucho recuerdo y mucho cariño. Y nada, vuelvo a recordar, este vídeo simplemente es un complemento al informe de emisión que se hace en el podcast El Batallón Pluto, que lo podéis encontrar en iVoox, que también podéis saber más de nosotros en Twitter, en Twitch, en Facebook, tenemos varias maneras de contactar con nosotros. Tenemos un canal de Discord donde hay muchísima gente, donde hay muchísima aportación, donde se ayuda muchísimo. Y al que invita a todo el mundo que le apetezca a pasarse, a estar un buen rato, un buen tiempo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, decid en los comentarios si tuvisteis este juego, si os gustó, si pasó sin penas y gloria, o si por el contrario os ha llamado la atención y queréis saber alguna cosita más o queréis indagar más, pues ya sabéis. Aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Un saludo y hasta luego. Bueno, pues este ha sido el vídeo de Juanjo. Lo primero, muchísimas gracias. Creo que es un contenido que se valora, que aporta y que al final yo traslado esa pregunta que tú has hecho a los compis que están aquí al otro lado. ¿Habéis jugado a Lilac Wars? ¿Tenéis algún recuerdo asociado? Quizás no lo teníais, pero a lo mejor vuestro amigo, vosotros erais de Play y tu amigo era de Nintendo 64. No sé, contadme experiencias, no ahora, que estaría bien también, sino en ese informe de emisión, info@elbatallonpluto.com. ¿Por qué? Porque hemos tenido informes de emisión muy bonitos, que han sido bonitos por eso. Creo que fue el de Super Mario World, puede ser, o el de Sonic 3, creo que era el de Super Mario World, que fue un bombardeo de audios fascinante, porque eran historias tan poco parejas, cada una se iba por un sitio, y todas igual de enriquecedoras para lo que estamos tratando, porque al final esto alude al corazón, alude al sentimiento, y eso no se puede disfrazar. Tú puedes irte a la Wikipedia a coger tres cifras, tres datos curiosos, pero lo que uno vivió frente a una pantalla, un juego, en un momento muy concreto de su vida, solamente te lo quedas para ti. Eso solamente lo vas a llevar tú a atesorar siempre. Pero si lo puedes compartir, creo que también podemos hacer que se nutra todo esto. No vamos a extender tampoco demasiado esto. Sí que os digo que, como sabéis, estamos aquí haciendo este formato nuevo que todavía ni tiene nombre, ni tiene una duración. Estamos haciendo experimentos. Esto es un experimento nuevo. A lo mejor la semana que viene, que no va a haber directo, por lo que os he dicho de la Madrid Games Week, que ahora os contaré, no hay. Pero a lo mejor luego me saco otra cosa de la manga. Poquito a poco hay que ir probando, fallando y levantándose. Dicho todo esto, yo vendo aquí a vender mi moto. ¿Por qué? Estamos ya en los compases finales del directo y os enseño en pantalla. Lo siento, el directo lo hago yo, el que lo haga, que haga la promo de su producto, yo hago el del mío. Mañana vais a tener un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Sergio Tour. Lo ponéis en el buscador y os sale. Muy interesante, sobre otro fenómeno. Hoy hemos hablado precisamente del sello de autor. Aquí tuvimos la semana pasada a Ico. Vamos a tener Lilac Wars, que por motivos evidentes fue una cosa diferente a lo que se estaba haciendo entonces. Mañana traigo a mi canal de YouTube el fenómeno, el juego que cambió para siempre la forma de entender este medio, el que hizo que chavales, su primera experiencia frente a una pantalla, no fuese como a muchos les ocurrió con Super Mario 64 o con Metal Gear Solid, fue con Minecraft. Esto es muy importante porque quizás muchos digan, bueno, a mí es que, Sergio, Minecraft no me gusta, no me interesa lo más mínimo. Creo que aquí lo importante no es tanto el que te guste jugar. Yo he jugado dos tardes en toda mi vida, ya os lo digo, se me dan fatal todo ese tipo de cosas, pero me fascina lo que hay detrás. La historia de superación personal. La historia de ese chico sueco que se va a trabajar a una compañía como Midas Player, que entonces estaba en las antípodas de lo que se hacía entonces. En Suecia, digamos que la industria del videojuego estaba constituida por dos esferas muy divididas. Por un lado teníamos estudios como DICE, creadores de Battlefield, y por otros teníamos a Midas Player. Midas Player era la que se encargaba de esos juegos de móviles como el Candy Crush, que por cierto el Candy Crush es de Midas Player, que luego se renombró como King.com, y eran los que hacían juegos inmediatos, se hacían rápidamente para sacar el dinero, eran copias de otros, copias de éxitos de juegos de cartas como el solitario, de éxitos del arcade de toda la vida, y la filosofía era distinta, era cuanto antes saquemos las cosas, mejor. Ahí empezó a trabajar Marcus Persson. ¿Qué se le pasó por la mente para que un día dijese: yo quiero romper con todo, yo no estoy cómodo aquí? Yo no estoy cómodo en Avalanche Studio, donde llegó a entrar creadores de juegos como Just Cause, y decir: yo creo en un proyecto como Minecraft. Mañana lo vais a conocer. He estado trabajando hoy todo el día editando. Soy malísimo editando, pero lo he conseguido. Y quiero que juntos... ¡Uy, que me ha saltado Juanjo! Y quiero que juntos veamos un avance de ese vídeo. Es un fragmentito, precisamente para cebar y terminar como toca este directo. Y luego os cuento también para los mecenas y la Madrid Games Week lo que tenemos por delante. Pero bueno, espero que os guste porque es interesante. Sí, Juanjo aquí interviniendo hasta en el último momento, acaparando toda la atención. Bueno, quiero que veáis el inicio del vídeo de Minecraft. Vamos allá, a ver si le damos a la tecla correcta. Ahí. ¿Quién no ha hecho nunca un puzzle? O voy a reformular mejor la pregunta. ¿A quién no le han regalado nunca un puzzle y ni siquiera lo ha abierto de la caja? Posiblemente a muchos. Pero con Minecraft sucede un fenómeno opuesto, contrario, que lleva a que millones de personas en todo el mundo inviertan horas de su vida construyendo y creando en su universo. Se ha creado un ecosistema único. Y si eres torpe para las manualidades, como es mi caso, puedes divertirte. Pero si además se te da bien, puedes hacer auténticas locuras. ¿Pero qué hay detrás de esta revolución, de este punto de inflexión que cambió para siempre la historia del videojuego moderno? Vamos a descubrir en este vídeo cómo todo procede de la mente de un joven sueco y cómo aquello que es una idea aislada e individual daría fruto a una empresa multimillonaria y a un producto que ha cambiado la tendencia del videojuego actual. Vamos a descubrirlo. La apasionante historia del juego que escribió con letras doradas su nombre en la historia del medio pasa irremediablemente por hablar de Marcus Persson, o como mejor se le suele conocer, Notch. Él nació el 1 de junio de 1979 en Estocolmo, Suecia. Hay que entender qué se le pasa a la mente a un creador para dar luz a una obra y sobre todo vislumbrar cuánto influyó su infancia en lo que vendría más adelante. Sus padres, Ritva y Birger, eran de origen finlandés por parte de ella y sueco por el de él. Su madre trabajaba como enfermera, mientras que el padre tenía un puesto en la compañía de trenes. Aunque hemos dicho que Notch nació en Estocolmo, sus primeros años de vida los pasó en la ciudad de Edsbyn. Siempre fue un chico tímido, no demasiado sociable y que invertía su tiempo jugando con piezas de Lego. Al fin y al cabo, en una localidad como Edsbyn, no es que hubiese nada mucho mejor que hacer. Sus padres esperaban que al mudarse con 7 años a Estocolmo, el joven expandiese su círculo de amistades. Sin embargo, no fue así. Marcus era capaz de abstraerse de su entorno para centrar todas sus energías en las construcciones que formaba con los Lego. Ya entonces demostraba que era ese tipo de persona que cuando tenía un objetivo entre ceja y ceja, no había nada que lo parase. Y al igual que le ocurrió a diseñadores como Ken Levine con la Atari 2600 o a John Carmack con el Apple II, algo cambió para siempre en el pequeño Marcus cuando su padre llegó un día a casa con una impresionante caja que atesoraba un flamante Commodore 128. Bueno, pues hasta aquí este pequeño adelanto. Ya digo, el vídeo son 26 minutos, o sea que no se ha adelantado demasiado. Os digo de verdad que la historia es, para hacer una película, es apasionante. La de vueltas que da, lo que ocurre en su familia, que no es nada agradable, y cómo eso creo que también al final le cambió como persona, o al menos configuró su forma de ser. Era un chico muy diferente. Y a mí me encanta al final la historia detrás de estos creadores, porque son personas distintas. Son personas que a lo mejor no conforman parte de los gustos de la mayoría, sino que se salen del camino marcado y no tienen reparo, no tienen miedos en ser como son, en reivindicar su identidad. y a mí eso me parece precioso. Entonces, bueno, espero que os guste, lo he hecho con muchísimo cariño, muchísimo trabajo, os lo digo. De hecho, hay un dato, voy sumando nombre a mi lista. Yo la semana pasada hablaba, fijaos lo difícil que es sacarle una palabra a Yu Suzuki, creador de Shenmue, es verdad. Mirad cualquier entrevista que el tío es... No habla, está mudo. Pero es que Fumito Ueda también tiene lo suyo. Pues yo os prometo, Marcus Persson, cuando hablábamos del juego de autor de Hideo Kojima, que está en todos lados, te sale una foto suya nada más abrir el navegador, es todo lo contrario este hombre. Rehuía del éxito, de la fama, del reconocimiento. No hay muchas entrevistas. Hay un montón de planos que he tenido que repetir en el vídeo, porque son 30 minutos, porque no había más. Hay 4 entrevistas contadas, vaya. Tienes la de Forbes, tiene un documental que hicieron los fans, la de IGN y una más, y ya está. Y eso es todo lo que hay. Y es muy llamativo y, no sé, creo que es una historia apasionante. Todo viene, por supuesto, de una documentación detrás, por eso digo que es un trabajo que particularmente... Yo creo que es el mejor vídeo que he hecho, pero claro, eso lo digo yo. Eso supongo que cada uno dice lo suyo. Pero es un vídeo que no he sacado hasta que no he tenido toda la información. O sea, un vídeo que ya digo, me compré un libro, me puse a leer, a tomar apuntes, coger un post-it y ponerlo. Porque realmente quería documentarme, no quería hacer lo que empiece todo el mundo. Lo que hace todo el mundo. Así que nada, yo tampoco me voy a entretener demasiado, que sé que soy muy pesado. Que espero que os lo hayáis pasado bien, que era el objetivo. Hablar de temas, reflexionar, compartir. Y entre todos, pues mira, conversar sobre videojuegos desde un enfoque diferente. Y aportar nuestro granito de arena. Si os ha gustado y tenéis Amazon Prime, por ejemplo, ya sabéis que podéis darnos una suscripción sin pagar ni un duro a este canal. Y también nos apoyáis. Que no es el caso, no pasa nada. Habéis estado aquí toda la noche escuchándome y eso es más que suficiente. Un saludo, amigos. Nos vemos muy prontito en la Madrid Games Week 5 de octubre. Lo mejor es que os metáis en Discord. Tenemos el enlace por todos lados publicado. Porque ahí os comentaremos. Han preguntado por la hora. Sergio, ¿a qué hora vas a estar? ¿A qué horas vamos a encontrar? Nosotros estaremos desde bien temprano. No sé ni a qué hora abre. No sé si era a las 10 de la mañana. A esa hora ya estaremos allí. Pero, eso también lo digo. Si os vemos, lógicamente, hola, ¿qué tal? Nos juntaremos y todo bien. Pero no os puedo decir que quedamos en este sitio a las 10 de la mañana... Porque como no tenemos la acreditación de prensa, todo ese trabajo también de relaciones públicas, entre comillas, que es para mejorar el podcast, establecer contacto con compañeros, personas a las que hemos entrevistado pero no hemos podido ver nunca, de hacer un poco de comunidad, no solo entre nosotros, sino con las personas que estaban al otro lado. Todo lo tenemos que hacer el sábado. Entonces a las 10 de la mañana nos pondremos a buscar a Marta, que sé que estará en la parte de Games Tribune, a los compañeros de la capital, bueno, la capital olvidada creo que no va, pero comunidad Final Fantasy sí que va, muchísimas personas que tengo por ahí apuntadas y memorizadas y seguro que me he olvidado de un montón, así que va a ser un día muy intenso, sí que hemos puesto un poco como toque de queda a las 12 del mediodía allí, no hay sitio porque tampoco sabemos dónde quedar, pero que si a las 12 estáis a las 10 y media y os vemos, pues genial. Que si en lugar de las 12 llegáis a la 1, genial también, porque estaremos allí, no vamos a salir. Saldremos por la tarde seguramente y ya nos iremos todos a comer o lo que toque. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado mucho este formato. Lo hacemos entre todos. Ya os dije que los mecenas del batallón ibais a tener un poder especial. Y os lo quiero conceder. Sé que no es suficiente. Seguiré mejorando para que tengáis más poder todavía, más poder de decisión, de hablar, de vuestra voz. Pero me gustaría que estas secciones, en este caso lo he seleccionado yo, el debate sobre los juegos de autor, sobre el periodismo, que vosotros fuese lo que nos dijeseis. Sergio, me gustaría que hablaseis de este tema, y en la medida de lo posible lo haremos. O de este juego retro, y engañaríamos a Juanjo otro día para que viniese, y que viniese de verdad. Que me cuesta mucho sacarlos, que estoy yo aquí enseñando la cara, pero no es porque sea muy egocéntrico. Nada, me despido, de verdad, que ha sido un placer, que os quiero en el alma, que es viernes noche, que nos espera un fin de semana maravilloso, que lo disfrutéis. Dice Chaos Migu, ¿eres developer o compositor? Soy compositor, en mi tiempo libre, no soy compositor que gane dinero, pero sí que he estudiado en el conservatorio, he hecho algunas cositas. De hecho, puedes leer, puedes escuchar mi banda sonora, y así le hago publicidad a Tony, en un juego que se llama About Elise, sobre Elise, ¿vale? En español, en Steam, About Elise. El juego está hecho por una persona, por Tony Domínguez, compañero de esta casa, y la banda sonora que suena es mía. Y ahora sí que me callo y nos vemos. Un saludo, que tengáis un buen fin de semana.